Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. ¿Qué tal si hoy pedimos exquisitos? Panzerotis, exquisitos. Palos de queso, exquisitos. Más momentos especiales. Mil delicias, exquisitos. Listos para hornear o freír. Son tu marca, son exquisitos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Exquisitos. 93.5 Veracruz Estéreo. serve your king. Know your custom, don't speak your tongue. White men came to everyone. We don't need protection, don't need your hand. Keep your promise on where we stand. We will listen, we'll understand. Del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. 620-20. Motogrúas Medellín, siempre disponible para ti. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Al aire, 93.5, Veracruz Estéreo, clásico siempre.

dado la oportunidad de demostrar quién eres, experimentar retos y aventuras. Ha llegado el momento de ser un líder. Únete, vive y construye. Hazte patrullero de la Policía Nacional. Preinscríbete en nuestra página web www.policia.gov.co y obtén el título de técnico en el servicio de policía. Mayor información a los números 320-427-3117 o al fijo 462-8360 de la Unidad de Incorporación Antioquia. Los sábados en la noche, una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MC Vay, Pac-Man. Desde las 9 p.m. y desde Miami, las mezclas de Hernán Acevedo en Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11, Retro Mix. Non-stop music. Non-stop music. 3 horas cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Ladies and gentlemen, let's get started. Retro Mix. Con repetición los viernes desde las 10 de la noche en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Clásico siempre. In the mix. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. A continuación, Carlos Serna presenta dos de los mejores por Veracruz Estéreo 93.5 FM, la nueva generación. En 2 minutos tendremos las 4 de la tarde en Veracruz Estéreo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. A partir de este momento y hasta las 6 de la tarde estaré con todos ustedes llevándoles 2 de los mejores. Como todos los sábados, aquí estamos para cumplir estas 2 horas en las cuales Veracruz Estéreo presenta 2 canciones de sus grandes artistas. Ya saben que nuestra línea WhatsApp está habilitada. Si quieren programar a algún artista, es el 322-268-1212. Los estaré tratando de complacer con mucho gusto hasta las 6 de la tarde. Recuerden, especiales para esta noche de sábado, tendremos a partir de las 9 de la noche el programa Flashback con nuestro amigo Hernán Acevedo. Un buen especial para que ustedes disfruten de la música del fin de semana acá en Veracruz Estéreo. Este especial va hasta las 11 de la noche. A las